From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Global climate talks here in Copenhagen face. Las conversaciones mundiales sobre el clima que están teniendo lugar en Copenhague fueron sacudidas por la noticia de que los países ricos redactaron un acuerdo secreto en el que se margina a los países más pobres y a las Naciones Unidas. El martes, el periódico londinense The Guardian publicó los detalles de un acuerdo que se filtró y que incluiría a Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca y un puñado de países más. El acuerdo, en el que no hay recortes de emisiones vinculantes, permitiría a los países ricos contaminar casi el doble que las naciones más pobres para 2050. Luego de que trascendió el contenido del documento, docenas de observadores africanos presentes en la cumbre realizaron una protesta en los salones de la conferencia. El negociador sudanés Lumumba Stanislaus Diaping, presidente del Grupo de los 77 o G77, el bloque de países en desarrollo cuyo objetivo es apoyarse mutuamente en las deliberaciones de las Naciones Unidas, afirmó que las propuestas eran inadmisibles. Stanislaus Diaping declaró: los países miembros del G77 no se retirarán de estas conversaciones, consultas o negociaciones a esta hora intempestiva, porque no nos podemos dar el lujo de fracasar en Copenhague. Y permítanme ser muy categórico, en realidad, 10.000 millones de dólares no alcanzarán para comprar ataúdes suficientes para las personas de los países en desarrollo. Los senadores demócratas parecen haber finalizado un acuerdo para eliminar el proyecto de ley de reforma de la salud, una opción pública de seguro financiada por el gobierno. El martes, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo que un grupo de 10 demócratas habían alcanzado un acuerdo amplio sobre una propuesta transaccional. Dicha propuesta dejaría de lado la posibilidad de implementar un plan de salud financiado por el gobierno que compitiera con las aseguradoras privadas. En su lugar, la Oficina Federal de Administración de Personal contrataría a las empresas de seguros para que éstas dirijan los planes de salud. Asimismo, los estadounidenses de 55 a 64 años de edad quedarían cubiertos por Medicare. Reid afirma que revelará el plan luego de que la Oficina de Presupuesto del Congreso analice sus costos. El anuncio se produjo al tiempo que el Senado rechazó una enmienda que hubiera añadido severas restricciones antiabortistas al proyecto de ley de reforma de la salud. La propuesta del senador demócrata Ben Nelson, de Nebraska, reflejaba el texto del proyecto de ley de la Cámara de Representantes que prohíbe a las beneficiarias de subsidios de salud gubernamentales suscribirse a planes de salud que cubran abortos. La enmienda fue rechazada por 54 votos contra 45. Luego de la votación, Nelson dijo que probablemente no apoye el proyecto final, ya que su propuesta de enmienda fue eliminada de él. Al tiempo que las iniciativas sobre el sistema de salud del Senado siguen adelante, los defensores del sistema de pagador único planean para el jueves una movilización en las oficinas del Senado de todo el país. El grupo Mobilization for Healthcare for All, Movilización por Atención Médica para Todos en español, dice que realizará sentadas en las oficinas del Senado en 18 estados. Las sentadas están programadas para que coincidan con el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que se conmemora la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La declaración consagra la atención médica como un derecho humano básico. A new study of healthcare in wealthy nations, meanwhile. Mientras tanto, un nuevo estudio de la atención médica en los países ricos afirma que Estados Unidos se ubica entre los últimos en lo que a expectativa de vida se refiere, a pesar de gastar más del doble del promedio de los costos de la salud. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sostiene que el gasto en salud promedio superó los $7,000 en 2007, casi dos veces y media el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La expectativa de vida fue de 78,1 años, lo que coloca a Estados Unidos en el 26º lugar en una lista de 30 países miembros. El gobierno de Barack Obama alcanzó un acuerdo en una demanda colectiva de larga data por la mala administración de fideicomisos de tierras de los indígenas estadounidenses que se remonta al siglo XIX. El martes, el Departamento del Interior anunció que pagaría 3,4 mil millones de dólares para transigir en demandas presentadas por más de 300 mil indígenas estadounidenses en reclamo de regalías impagas por concepto de territorios confiscados. El acuerdo representa una parte de la cantidad estimada en 176 mil millones de dólares que, según los indígenas estadounidenses, se les adeuda. El martes, la principal demandante, Louise Cobell, que representa a la nación Blackfeet de Montana, afirmó que era momento de llegar a un acuerdo. Louise Cobell declaró: aunque llegamos a un acuerdo por un total que supera los 3,4 mil millones de dólares, no hay dudas de que se trata de una cantidad significativamente menor a la suma total de las cantidades que se le adeudan a cada uno de los indígenas. Sí, podríamos prolongar nuestra lucha y seguir peleando y quizás un día sabríamos hasta el último centavo cuánto se le debe a cada indígena. Quizás podríamos litigar el tiempo necesario para aumentar el monto del acuerdo. No obstante, nos vemos urgidos a llegar a un acuerdo ahora, porque somos conscientes de que nuestra clase disminuye año a año, mes a mes y día a día. Nuestros ancianos mueren y ya no pueden recibir su justa indemnización. Los 3,4 mil millones de dólares es la mayor cantidad que los indígenas estadounidenses recibieron del gobierno federal a la fecha y eclipsa todos los acuerdos previos juntos. El presidente Obama anunció una nueva serie de propuestas de estímulos económicos para abordar el desempleo. El martes, Obama reclamó rebajas de impuestos para las pequeñas empresas, gastos en infraestructura y un programa de efectivo para calafateadores que daría incentivos para la aclimatación de viviendas. Obama afirmó que un costo previsto más bajo del rescate financiero de Wall Street podría contribuir a financiar su plan. Obama declaró: TARP is expected to cost the taxpayers at least... Se prevé que el TARP cueste a los contribuyentes al menos 200 mil millones de dólares menos de lo que se había previsto este verano, y la ayuda a los bancos, que en principio se creyó que iba a costar una suma incalculable de miles de millones de dólares a los contribuyentes, de hecho está en camino a cosechar miles de millones en ganancias para ellos. Esto nos da la posibilidad de reducir el déficit más rápidamente de lo que se había pensado y destinar fondos que hubieran estado destinados a la asistencia de los bancos de Wall Street para la creación de puestos de trabajo en Main Street. En Irak, el número de muertos a raíz de los múltiples atentados con bomba en Bagdad llegó a por lo menos 127. Más de 500 personas resultaron heridas en lo que fue uno de los peores ataques que hayan tenido lugar en Irak este año. En la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon condenó los atentados. El secretario general de la ONU dijo: Very shocked. Estoy muy conmocionado y lo condeno en los términos más severos. Esto es simplemente inaceptable. El horrendo atentado terrorista contra civiles. Esto debe detenerse. Mientras los civiles iraquíes continúan soportando ataques letales, el intento por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña por justificar la invasión y ocupación de Irak con anterioridad a la guerra está siendo criticado nuevamente. Un parlamentario británico ahora sostiene que Estados Unidos y Gran Bretaña basaron una de sus afirmaciones sobre las armas de destrucción masiva inexistentes de Irak en el testimonio de oídas de un taxista iraquí. Se dice que el taxista relató una conversación entre funcionarios iraquíes que afirmó haber escuchado dos años atrás. El parlamentario Adam Holloway dijo, citando a oficiales de inteligencia británicos, que las afirmaciones del taxista fueron la base de la información manejada por Estados Unidos y Gran Bretaña de que Saddam Hussein podía desplegar armas químicas o biológicas en 45 minutos. El principal funcionario civil y el oficial militar de mayor rango del gobierno de Obama en Afganistán se presentaron el martes en Capitol Hill para argumentar a favor de la escalada de la ocupación de Afganistán propuesta por el presidente Obama. Esta fue la primera vez que el general McChrystal y el embajador Carl Hakenberry se presentaron ante el Congreso desde que Obama anunció el despliegue de al menos 30.000 soldados adicionales la semana pasada. Un manifestante del grupo Code Pink fue expulsado de la audiencia tras desplegar una pancarta que decía «La escalada, un gran error». Mientras tanto, Hakenberry habló sobre la controversia sobre su presunta oposición al despliegue de más soldados, alegando que de hecho apoyó la escalada desde un principio. El embajador Carl Hakenberry dijo: La pregunta no era si enviar soldados adicionales o no. La interrogante era, como todos nos preguntaron, ¿cuál sería el número de soldados? ¿Cuáles serían los plazos para estos soldados? ¿Cuál sería el contexto en el que operarían esos soldados? En este momento, como dije en mi declaración inicial, señor presidente, estoy inequívocamente a favor de esta misión y estoy totalmente de acuerdo con el general McChrystal, aquí a mi derecha, en avanzar ahora para llevar a cabo enérgicamente la misión asignada. El gobierno de Obama anunció que cortará sus vínculos con la escandalosa empresa militar privada contratada para proteger la embajada de Estados Unidos en Afganistán. Esta empresa, Armor Group America, provocó un escándalo este año cuando 12 guardias afirmaron que hubo misiones armadas no autorizadas, fallas de seguridad y comportamiento lascivo. El Departamento de Estado dice que el contrato de Armor Group no será renovado a su vencimiento el próximo verano. Japón dice que suspendió las conversaciones con el gobierno de Obama sobre la reubicación de una base aérea militar estadounidense. El gobierno japonés dijo quiere quitar por completo la base de la isla de Okinawa, pero Estados Unidos quiere mantener una base en algún otro lugar de la isla. Decenas de miles de residentes en Okinawa han participado en las protestas que se están llevando a cabo en contra de la base. En Honduras, el ganador de las controvertidas elecciones nacionales del mes pasado dice que quiere una amnistía política total para todas las personas implicadas en el golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya en junio. El martes, Porfirio Lobo les dijo a los periodistas que debía haber una amnistía para todos. Sus comentarios tuvieron lugar mientras que los miembros plenos del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, emitieron una declaración junto con Venezuela condenando la victoria de Lobo, a la que tacharon de ilegal. El presidente venezolano Hugo Chávez criticó a Estados Unidos por retractarse de su compromiso de restituir a Zelaya al poder. El presidente Chávez dijo: Obama dijo en privada que venía a hablar de futuro, que no quería hablar de pasado, pero está apoyando el pasado. Está apoyando el pasado, sin ningún tipo de vergüenza. Y detrás de él, triste y lamentablemente, un conjunto de gobierno de esta América nuestra. The Human Rights Watch study focused on Brazil's two largest. En Brasil, un nuevo informe indica que la policía mató a por lo menos 11.000 personas desde el año 2003. El estudio de Human Rights Watch se centró en las dos mayores áreas metropolitanas de Brasil, Río de Janeiro y San Pablo. Los investigadores dicen que descubrieron evidencia de que la policía encubrió docenas de ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Obama le pidió a un tribunal de apelaciones que desestime la demanda por cargos de tortura en contra del ex abogado del gobierno de George W. Bush, John Yoo. El antiguamente llamado combatiente enemigo José Padilla está demandando a Yoo por idear la justificación legal para su encarcelamiento y tortura. Padilla estuvo preso 43 meses en una brigada de la Marina en Carolina del Sur sin que se presentaran cargos en su contra y ahora está cumpliendo una condena de 17 años de prisión. En un documento presentado en tribunales, el gobierno de Obama alega que las leyes federales impiden que se presenten demandas por daños y perjuicios en contra de los abogados que asesoraron al presidente en materia de seguridad nacional. Y en Massachusetts, la fiscal general del estado, Martha Quakley, obtuvo la candidatura demócrata para postularse al escaño del difunto Edward Kennedy. Quakley se enfrentará a un candidato republicano, el senador de estado Scott Brown, en las elecciones especiales que se celebrarán el mes que viene. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.